buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Comenzamos una nueva edición de este espacio semanal en la programación del 107.0 de la FM, en el que abordamos la jornada futbolística disputada en el primer grupo de la segunda autonómica y también en el primer grupo de la primera autonómica. Los resultados, las clasificaciones, el resumen de los partidos y, por supuesto, la próxima jornada. Ponemos en situación a todos los oyentes de nuestra comarca y de fuera de la misma que nos sintonizan en lo sucedido, lo acontecido en los diferentes campos de fútbol, repetimos, de nuestra comarca y de algunos puntos de nuestra provincia y la de Cuenca. Lo hacemos dando en primer lugar los resultados de la 21ª jornada en segunda autonómica, que han sido los siguientes: Club Deportivo Elemental Albacete 0, Club Polideportivo Cultural Valdeganga 2, Sporting Amengibre 2, Atlético Ibañez 2, Deportivo Yeste 3, Aguas Nuevas 1, Villar de Unión Deportiva 1, Atlético Mahora 1. El partido entre Ledaña y Villagarcía no se disputaba, quedaba aplazado, como nos decía Pedro la semana pasada. Ha descansado Villalpardo. El partido entre Unión Deportiva Alpera y el Herrumblar finalizaba con resultado de 2-0, Alpera 2, el Herrumblar 0, Pozo Cañada 4, Tobarra 1 y Caudetano 3, Imperial de Bonete 1. Líder Estobarra con 48 puntos, a 1 segundo Alpera con 47, tercero Caudetano con 46, los mismos tiene Pozo Cañada, que es cuarto, quinto Cultural Valdeganga con 38, sexto Atlético Mahora con 36, séptimo Imperial de Bonete con 35, octavo Atlético Ibañez con 32, noveno Sporting Jengibre con 29, décimo Villalpardo con 24, undécimo Aguas Nuevas con 20, duodécimo Club Deportivo Elemental Albacete con 17, los mismos tiene Villarta, décimo cuarto Ledaña con 11, décimo quinto el Herrumblar con 10, los mismos tiene el Deportivo Yeste y cierra la clasificación el equipo de Villagarcía con 4 puntos. La próxima jornada nos depara los siguientes encuentros: Atlético Ibañez, Cultural Valdeganga, Aguas Nuevas, Sporting Jengibre, Atlético Mahora, Deportivo Yeste, Villagarcía, Villarta Unión Deportiva, Villalpardo, Ledaña, Imperial de Bonete, Pozo Cañada, Caudetano, Club Deportivo Elemental Albacete, descansará el Herrumblar. Abrimos ronda ya en el Deportivo Comarcal con el partido de Imperial de Bonete, un desplazamiento que tenía a Caudete, un campo difícil y que no podían traerse los tres puntos. Caudetano 3, Imperial de Bonete 1. Tenemos a Isaac Pastor de Imperial de Bonete al otro lado del teléfono. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se quedaron los tres puntos en Caudete, no pudisteis traer nada positivo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no, y ya es la tónica de las últimas semanas fuera de casa, puesto que ya queda patente que no carburamos fuera de casa, que no conseguimos ganar. Y bueno, pues el partido prácticamente a los 20 minutos quedó resuelto, porque nos metieron un gol en el minuto 8 y en el minuto 20, y bueno, pues con un 2-0 ya tan temprano, sin apenas crear ocasiones de gol, pues se puso el partido muy, muy complicado, y ellos pues ya se dedicaban a tocar el balón, a mantener el resultado. Y sí que es cierto que en la segunda parte tuvimos una tímida reacción, tuvimos algún acercamiento más a puerta, nos pusimos 2-1, pero bueno, que la verdad es que ellos en todo momento tuvieron el mando del partido y no tuvimos muchas ocasiones. Y al final, pues quedando ya 15-20 minutos, cuando más estábamos apretando, pues marcaban un libre directo y cerraron el partido. Bueno, pues la tónica de las victorias en casa se podría dar la semana que viene en el partido que tenéis ante Pozo Cañada, que viene de ganar 4-1 a Tobarra, nada más y nada menos, que era el líder. Claro, sí, la tónica de ganar en casa, luego para que, claro, viene un rival complicadísimo, puesto que por los últimos resultados que está consiguiendo las últimas semanas, se ve que está fuerte, de hecho le ha ganado a Leyes esta semana y está sacando buenos resultados tanto en casa como fuera. Pero bueno, intentaremos hacer buena la tónica de que ganamos fuera y perdemos, o sea, ganamos en casa y perdemos fuera. Así que intentaremos conseguir los tres puntos para intentar regancharnos otra vez y no alejarnos mucho de la cabeza. Muy bien, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Isaac? Venga, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues seguimos en el Deportivo Comarcal, lo hacemos dando la bienvenida a un nuevo invitado al 107.0 de la FM. Se ponía en contacto con nosotros desde la directiva del Alpera, el segundo clasificado y que ha sido líder durante muchísimas jornadas, para participar en el Deportivo Comarcal. Por lo tanto, vamos a hablar de su partido y para ello saludamos a Paco Catalán, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas. Pues nada, encantado de saludarte, y ya de forma semanal procederemos a dar la crónica de Alpera gracias a la gentileza que habéis tenido con nosotros. Venga, vale, muy bien. Venga, estamos a vuestra disposición. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de ese Unión Deportiva Alpera 2, el Herrumblar Club de Fútbol 0. Cuéntanos, ¿qué sucedía? Pues nada, fue un partido más bien sencillo para nosotros porque apretamos un poco, al empezar apretamos un poquitín y quieras que no, pues, fuimos bastante igualados al empezar el partido. Pero ya vimos que se complicaba un poquitín, apretamos un poco, nos pusimos 2-0 hasta el descanso, bien. Jugadas, ellos hicieron 2-3 contraataques, otros dominando un poco. Y nada, el partido de momento hasta el descanso fue un partido sencillo, bien, sin muchas apreturas. Y ya a partir del descanso, pues nada, empezamos a hacer cambios. El partido de la segunda parte fue más fácil, sencillo. No nos apretó mucho, ni ellos ni nosotros. O sea que fue un partido más bien de trámite. De trámite, más que otra cosa. Bueno, pues así, sumáis de nuevo 3 puntos que os dan mucha moral para el partido que tenéis la semana que viene, que va a ser el partido de la jornada, sin duda alguna. Vais a visitar el campo de Tobarra, un Tobarra que es líder con 48 puntos y que precisamente ha perdido esta semana. Le habéis recortado diferencias gracias a la derrota que ha tenido ante Pozo Cañada. Sí, sí, el domingo o sábado, no sé cuándo será el partido de contra el Tobarra, ese hay que echarle más carne al asador. Hay que echarle más carne al asador, si no, pero sí, yo espero que sí. Nosotros, o sea, no tener pájaras como siempre de algunos equipos, nosotros le plantamos cara a cualquier equipo. Lo mismo dentro que fuera de casa, lo mismo de adentro que fuera. Además vais a llegar con números muy parejos, habéis ganado los mismos, sí. Prácticamente, habéis empatado, ellos han empatado 3, vosotros 2, ellos han perdido 2, vosotros 3, goles a favor les ganáis, ellos tienen 66, vosotros 75 y los goles en contra muy parejos también. Ellos han encajado solamente 30, vosotros solamente 26. Va a ser un bonito partido, desde luego que sí. Sí, sí, yo creo que sí va a ser un buen partido por eso, por lo que tú dices, los números son muy iguales. Yo al Tobarro lo he visto 3 veces y sí, es un equipo muy bueno dentro de la categoría que estamos, pero que nosotros no vamos a renunciar a ni allí, ni al campeonato, ni a nada, ¿sabes? Muy bien, pues la semana que viene te citamos para que a la misma hora nos des la crónica y contemos lo que ha sucedido en ese interesante partido que os enfrenta a Tobarra, ¿de acuerdo? Venga, vale. Muchas gracias. Venga, hasta luego a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues permanecemos en el mismo partido. Seguimos en ese Unión Deportiva Alpera 2, el Herrumblar Club de Fútbol 0. Conocemos a la crónica desde la óptica del equipo visitante. Tenemos a Evaristo del Herrumblar al otro lado del teléfono. Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Tenías miedo al carnaval la semana pasada? Decías que este fin de semana con el carnaval igual os pasaba factura. ¿Te llegaron con la máscara puesta muchos o no? Bueno, pues en principio nos iba a beneficiar esto del carnaval porque jugamos el sábado. Había también un desfile ahí de carnaval y tal, y nos pusieron el partido el sábado y yo creía que no iba a tener problemas, pero tuve lo mismo que si hubiera sido el domingo, porque no sé si es que estarían haciéndose el traje o que fuimos 13 y de los 13 uno lesionado, medio lesionado, que en fin, no hizo falta tampoco de sacarlo porque no hubo lesiones, pero se vino por si había algún lesionado, lo que es de agradecer. Y nada, pues el partido ya sabíamos que era muy difícil con Alpera, que es un equipo de los de arriba que juega muy bien al fútbol y más en su campo. Abre mucho el campo y los laterales y los de medio campo suben las bandas como balas y la primera parte estuvo ahí medio igualada. Nosotros tuvimos también alguna ocasión que otra, no hicimos que nos pasa lo que todos los domingos. Y eso pasó, en el minuto 25 por ahí se adelantaron. Y la verdad es que es un equipo que juega bien a fútbol. Cuesta mucho de defenderlos, tienes que correr mucho. Y tuvimos ahí una ocasión muy buena para haber empatado, pero no le hicimos el gol y seguidamente después de esa vino el 2-0. Y así terminó la primera parte. Y la segunda parte, pues ellos no pasaron apuros, fueron ya superiores a nosotros, nos defendimos bien, no encajamos goles, lo que es difícil porque muchos equipos de allí se vienen goleados, y en fin, se pasa también que luego ellos pues te meten cinco cambios que no se notan los que han salido, los que han entrado, y claro, pues tú vas muy limitado también de gente, pero en fin, hicimos un partido digno y por lo menos no salimos goleados.

desgraciada, se fue un jugador ellos por la banda y nos empataron. Yo solo recuerdo ese tiro a puerta de Villarte en los 90 minutos, así de claro lo digo. Y nada, llegamos al descanso y nada, sabiendo que el partido estaba bien, que todo estaba bien, que esto había que, se podía ganar y que con bastante claridad, porque yo lo he visto y todo igual. Y nada, empezó el segundo tiempo y aquello fue un acorralamiento sobre el área de ellos exagerado. Yo ya decía que llevaba tiempo sin ver a mi equipo como ayer. Y al larguero dos veces, al palo una, su portero ayer, si se hubiera llevado del Bosque a jugar con Casillas tampoco había pasado nada, pero es que fue exagerado ayer. Y la verdad que acabó el partido, conforme iba pasando el tiempo, yo veía que no llegaba el gol. Digo, madre, no colamos. Y así fue. La verdad que cuando la pelota no quiere entrar, pues no entra, ya está. Y nada, y el partido ya pues acabó con empate a uno. Bajo mi punto de vista es un resultado bastante injusto. Es injustísimo total, porque yo no he visto cosa igual ayer. Ayer mi equipo fue superior, bastante superior a Villarta, pero bueno, el fútbol es así. Igual que digo que Villarta aquí en Mahora me gustó más que ayer, pues ayer para mí Mahora fue superior, pero no, nos dejamos dos puntos ahí en Villarta y ya está. Bueno, pues hay que ver la próxima jornada ya, la número 22 del calendario. Vais a visitar el campo del Deportivo Yeste, si no me equivoco. No, os visita el Deportivo Yeste, mejor dicho, jugáis como locales. Y un Deportivo Yeste que es penúltimo con 10 puntos, viene de ganar esta jornada en casa por 3-1 a Aguas Nuevas. Sí, bueno, los equipos no te puedes... Somos todos... Nosotros estamos ahí quintos o sextos y no hemos ganado ningún partido fácil. Las cosas son como son. Yeste... fuera de casa baja bastante, la verdad es que tiene ese equipo, tiene mucho mérito lo que hace todos los domingos, los viajes son largos y bueno, jugando en casa, jugando en Mahora, yo creo que no debemos repasar problemas para sacar ese partido hacia adelante, pero bueno, lo que sé, pero yo creo que no habrá problemas para sacar el encuentro del domingo aquí en Mahora. Bueno, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Pedro? De acuerdo, un vale. Saludo. Venga, hasta luego. Cambiamos de partido en esta tarde, nos vamos al partido que enfrentaba el Sporting de Jengibre ante el Atlético Ibañez, derbi por excelencia, localidades limítrofes, con muchos jugadores compartidos, exjugadores del Atlético Ibañez hoy en día militaban en las filas del Sporting de Jengibre. Buena tarde, lo que a la climatología se refiere, y pues muchas expectativas puestas en este partido, además reparto de goles, reparto de puntos, vamos a ver si no defraudó lo que a juego se refiere. Andrés Jengibre, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Nada, un partido, como tú bien dices, un derbi en el que hay muchos jugadores que juegan en Jengibre que son de Casas Ibáñez, jugadores que juegan en el Ibáñez que han jugado en Jengibre, y pues un reencuentro entre amigos, entre aficiones amigas y entre... personas que siempre hemos tenido mucho roce y que siempre hemos tenido una cordialidad infinita. Y en cuanto al partido, pues un partido que otra vez por nuestra mala puntería se nos escapó, que no supimos materializar las muchas ocasiones que tuvimos y que se nos puso cuesta arriba cuando el árbitro mitad de la primera parte nos pitó un penalti, que era penalti porque tocó con la mano, pero no hay voluntariedad, pero dentro del área pues es penalti. Y lo pitaron, no lo pitaron, y lo tiraron y no lo cobraron. Dos minutos después nosotros fuimos al área y nos derribaron dentro del área a un jugador, a José, y hicimos el empate a uno y así nos fuimos al descanso. Y nada, la segunda parte empezamos igual, nosotros creando oportunidades y en una de ellas hicimos el 2-1. José se va por velocidad y hace el 2-1. Nosotros estábamos achuchando, estábamos jugando bien al fútbol y en una llegada que hicieron ellos con semifallo nuestro, pues nos colamos con la propia puerta y se establece el empate a dos. nosotros teníamos el control del partido y las ocasiones, ellos llegaron esas dos veces, una de penalti y otra de hicieron los goles, y nosotros por muchas veces que llegábamos no éramos capaces, y nada, ahí se concluyó el partido. Con buen rollo entre los jugadores, entre las aficiones y entre los directivos de ambos equipos, y saludándonos y pasando una tarde de fútbol como Dios manda, como hay que pasarla. Muy bien, pues la próxima jornada vais a visitar el campo de Aguas Nuevas, que viene de perder en el campo del Deportivo Yeste por 3-1. Sí, vamos a Aguas Nuevas. Aguas Nuevas es un campo difícil, porque aquel es un campo difícil. Y nada, pues intentaremos ir como vamos a otros partidos, con humildad, e intentar sacar los 3 puntos, a ver si pudiera ser. Y a ver si ya dejamos un poco la racha esta que tenemos un poco ahí negativa, y ya somos capaces de puntuar de 3-3. Muy bien. Bueno, todavía un poquito de resaca, coleteando los incidentes ocurridos en el partido que se enfrentó al Club Deportivo Elemental Albacete hace 2 jornadas. Con esto vamos a dejar el tema zanjado ya. Nos quedaba escuchar el veredicto de la federación después de todo lo que ha sucedido. Si te parece, Andrés, yo pongo en situación de lo que allí ocurrió y nos cuentas qué es lo que ha dicho la federación, ¿vale? Dale. Bueno, pues después del partido, recordarán del que hemos hablado la semana pasada y la anterior, lo digo por aquellos oyentes que no hayan escuchado el Deportivo Comarcal, el Sporting Abengibre se desplazaba a Albacete a disputar su partido ante el Club Deportivo Elemental Albacete, un campo conflictivo en el que, pues, jornada tras jornada vemos cómo en diferentes equipos se quejan de que es un equipo muy bronco en sus jugadas, en los que hay pues mucha agresividad y en los que hay unas entradas terribles, y al final, bueno, pues casi siempre hay algún tipo de lío en extradeportivo en este campo. No solo en este campo, sino que también, pues, cuando salen a jugar fuera la van liando. Es la crónica que nosotros nos dan cada semana los equipos que se enfrentan a este Club Deportivo Elemental Albacete. El Sporting Abengibre fue a jugar su partido y en una tangana, pues el Sporting Abengibre tuvo que mandar a 3 de sus jugadores al hospital, tuvo que ir la Policía Nacional, hubo un revuelo espectacular, tuvieron que salir huyendo los jugadores del Club Deportivo Elemental Albacete, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo esto, con los equipos solidarizándose con el Sporting Abengibre para recoger firmas, etcétera, etcétera, para mandar un escrito a la federación contándoles, pues, que un equipo de esta calaña, por así decirlo, no puede estar ensuciando un deporte como es el fútbol y estar militando en una categoría de fútbol federado, la federación le dice al Sporting Abengibre que, pues, que la máxima autoridad en el campo es el árbitro y que lo que ponga el árbitro es lo que vale. No hay más. Bueno, es un árbitro que probablemente tenga que estar viendo a los jugadores de este Club Deportivo Elemental Albacete por Albacete o por donde vaya de vez en cuando. Entonces, ¿qué pone el árbitro en el acta? El árbitro en el acta pone pues que nada, cosas que no fueron, como que nuestro portero iba por él y nuestro portero por él lo que estaba era tratar de defenderse de los golpes que le propinaban. Y terminó en el hospital el portero, por cierto, ¿no? Con un traumatismo. Sí, traumatismo ahí en un ojo, y la verdad es que, pues, eso, que no dice que nosotros no tenemos, ni nosotros ni ellos, que no tenemos potestad para decidir lo que pasa en un partido, que la máxima autoridad es el árbitro, y es que no dice más nada más. Nos sanciona a nuestro portero con 5 partidos y al jugador que agredió de ellos con 14 partidos. Hay que recordar que otros 2 jugadores vuestros tuvieron que ir al hospital. Sí, uno con un pómulo casi hundido y el otro con un traumatismo en el oído, en el tímpano. Además de otro jugador, creo recordar también con costillas, ¿no? Sí, con los tacos clavados en las costillas y en un brazo. Y nada, ahí nosotros hemos presentado todo lo que tenemos que presentar. La federación ha dicho eso, que lo que hemos presentado nosotros, lo que han presentado ellos, que no les da validez, que le da validez a lo que el árbitro puso, y así estamos. Y la verdad es que tampoco, ya no ni quiero ni nos apetece hablar más del tema y lo dejaremos que esto transcurra como tenga que transcurrir y ya cada uno que haga lo que tenga que hacer. Sí quiero decir que ayer jugó el Deportivo Alimentar Albacete contra el Valdeanga y el jugador que nos agredió, que le cayeron 14 partidos, estaba en la alineación con su propia ficha. Ya no digo más. Bueno, pues el Sporting Jengibre ha dicho que no va a hacer ningún tipo de declaración, Andrés lo ha dicho. Nosotros por la parte que nos toca, una vez más dejamos clarísimo, en evidencia, que la Federación Castellano-Manchega de Fútbol lo único que quiere es recaudar dinero. Y lo que quiere es tener un club militando, porque son 22 fichas, porque son arbitrajes, porque son tarjetas, porque son sanciones, para recaudar a lo largo de todo el año. Le da exactamente igual que sean jugadores agresivos, que estén lesionando gente, que estén pues ahora mismo imputados por lo judicial, por vía jurídica, porque esto no va a quedar así, va a ir a los tribunales. Obviamente los agredidos han puesto su denuncia y le da exactamente igual, le importa un comino todo lo que sucede en un campo de fútbol mientras cobren. Eso es lo que demuestra la Federación permitiendo que esto suceda. Andrés, lo dejamos aquí. Esperamos no tener que volver a hablar de este tema, que actúe la justicia, que es lo único que va a poder poner las cosas en su sitio, ¿verdad? Sí, sí, nosotros ya te digo que ya queremos olvidar el tema este, queremos dejarlo, nosotros queremos centrarnos en el próximo partido que es contra Aguas Nuevas. Ayer vino gente a Jengibre, fue una tarde muy buena, la gente salió encantada de que hayan visto un buen partido de fútbol. Hubieron creo que dos o tres tarjetas por ambos equipos, o alguna zancadilla o alguna protesta o algo de eso, pero sin más de nada, no, sin llegar a lo que tiene que llegar el fútbol. Es tú, cada uno quiere pelear por ganar el encuentro. Cuando se acaba el partido se acaba todo y así es como da gusto, así es como se deben hacer las cosas y así es como debería de ser siempre. Y lo otro ya se olvida, se deja que pase el tiempo y nada, te digo, jugar contra Aguas Nuevas el próximo partido, que sea una tarde buena, que sea un buen partido y si pues es que traigamos tres puntos y nada, ya acabamos como siempre. Viva el fútbol. Muy bien, Andrés, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Venga, un saludo. Hasta luego. Seguimos en este partido, nos ponemos al hablar ahora con el míster del Athletic Ibañez, a quien saludamos. Felipe, buenas tardes. Hola, Alex, buenas tardes. ¿Te llegaron muchos con máscara o no el domingo a jugar? Pues no sé si se lo habían quitado o llevaban la goma, la verdad es que no lo sé, pero bueno. Bueno, es un tema que tengo que hablarlo con ellos y no quiero aquí decirlo porque si no... No quiero decir aquí nada. No. Seguimos en este Sporting Jengibre 2, Athletic Ibañez 2, cuéntanos. Bueno, pues un partido que lo esperábamos con ganas, como imagino que ellos también, por la rivalidad que hay en cuanto a amigos que están jugando los dos equipos y bueno, y la clasificación como está. Y bueno, fuimos, pero como tú has dicho antes, un fin de semana malo para nosotros, malo porque bueno, están en los carnavales y aunque no quieras, pues la gente, pues cuando se trata de que somos jóvenes y solo se vive una vez, como dice la canción, pues son cosas que se entienden. Y así son, y bueno, ayer pues la verdad que yo creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias en cuanto a lo que podíamos saber lo demás, pero cierto que en cuanto al partido que se hizo y en cuanto a lo que en el campo se vio, pero bueno, podría haber sido más positivo para nosotros, pero bueno, por las circunstancias que estamos hablando, pues se quedó ahí. Bueno, un partido que yo creo que el empate fue lo más justo por lo que se vio en el campo. Un partido bastante disputado, un partido que en cuanto a juego hubo jugadas aisladas, pero no hubo juego por parte de los dos equipos porque tampoco el campo lo requiere y son campos que a nosotros pues la verdad es que nos perjudican por las dimensiones y demás y el estado. Pero es cierto que el partido estuvo bien, estuvo entretenido y luego pues bueno, en el descanso nos fuimos con un 1-1 y luego en la segunda parte pues con un 2-2. Y bueno, es poco que decir porque tampoco nos vamos a alargar. Partido, pues lo que he dicho antes, un partido que la gente que asistió en el Casas Ibáñez, que fue mucha, pues me hubiera gustado, le hubiera gustado a lo mejor sacar un positivo para Atlético Ibáñez, pero yo pienso que también quedaron contentos y se conformaron porque vieron que en el equipo de Abejires pues había gente de Casas Ibáñez y pienso que el empate fue lo más justo. Bueno, pues hay que pensar en la próxima jornada, este próximo fin de semana, el sábado, vais a jugar a las 4:30 de la tarde en casa ante Cultural Valdeganga, un Cultural Valdeganga que viene esta jornada de vérselas con el Club Deportivo Elemental Albacete en casa del Albacete además, y que ha ganado Valdeganga 0-2, un partido del que vamos a hablar enseguida con Jesús Gualda y un partido en el que el Valdeganga iba en sobreaviso, ¿no? Que por esas amenazas que conocimos aquí en la radio, que están esperando a que fuera Valdeganga, al igual que dicen que estaban esperando a que fuera el Atlético Ibáñez, según nos contaron desde el Sporting de Jengibre. Bueno, y para terminar ya del partido de ayer, que siempre es, a lo mejor igual siempre te queda algo, ¿no? Por ahí, algún tapilla, ahora vamos al de Valdeganga. Pues decir que bueno, que es un campo difícil, ¿eh? A Jengibre, junto a nosotros, creo que son 3 empates los equipos que han empatado y uno el que ha ganado en Jengibre. Quiero decir de que bueno, que el resultado dentro de lo que cabe, pues para mí positivo. Y bueno, ahora vamos a Valdeganga. Valdeganga viene de ganar, como tú bien dices, 0-2. Valdeganga a mí allí, la verdad que un equipo que me gustó mucho. Son chavales jóvenes, llevan tiempo en la categoría, tienen experiencia, cosa que a nosotros nos falta. Y para mí Valdeganga es un partido, yo diría que difícil, un partido que tenemos que trabajar y tenemos que estar al 100% si queremos sacar los 3 puntos. Entonces pues vamos a ver qué es lo que transcurre durante la semana y a ver si los chavales se mentalizan un poco y a ver si somos capaces de que el partido pues se nos quede aquí en casa, ya que allí pues tuvimos la suerte de que ganamos también 1-2. Y bueno, en principio un partido difícil. Bueno, pues para finalizar, Felipe quería hablar también en este Deportivo Comarcal. Recordaréis también hace 2 semanas los altercados que se produjeron en el partido entre el Atlético Añés y Villarta, en ese partido en el que los dos entrenadores, desde el punto de vista de entrenador, dieron la crónica del partido, en el que narraron los hechos y que bueno, pues una vez que se narraron los hechos, uno de los jugadores implicados en esa pelea pues no salía muy bien parado en algunas declaraciones, obviamente por sus actos. La semana pasada ese jugador quiso entrar en programa para defenderse un poco y sobre todo también para pedir perdón por lo que había ocurrido y le dimos la opción de que él pudiera defenderse. En esas declaraciones habló bastante de Felipe y Felipe nos pedía turno de réplica en esta semana, con el que vamos a dar por zanjado ya el tema también. ¿Nos parece correcto que después de lo que sucedía la semana pasada en esas declaraciones aquí en el Deportivo Comarcal, pues le demos paso a Felipe, ya que él nos lo ha pedido? Así que cuéntanos, Felipe. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque esto tampoco es cuestión de alargarlo. Lo que sí es cierto que en todo momento, durante su conversación, se dirigió a mí en todo momento y pienso que está totalmente equivocado porque, bueno, no sé si escuchó el programa o alguien se lo dijo, y si lo escuchó él, lo entendió mal, o si alguien se lo dijo, se lo contó mal. Yo en ningún momento pasé miedo en Villarta, eso es lo que yo dije. En ningún momento puedo defenderlo yo, porque lo primero que no es jugador mío, y lo segundo, lo que hizo no es lo más correcto, pienso que para eso está su club y no lo hizo. En ningún momento creo que él pidiera perdón a la persona afectada, sí lo dijo aquí en la radio, pero la persona afectada no me llega de que lo hiciese. Y bueno, para zanjar, pues quiero terminar con esto, tampoco nos vamos a hablar como he dicho anteriormente, y que sepa que yo tampoco quiero entrar en dinámicas ni quiero entrar en guerras, porque al fin y al cabo esto es un juego, es un deporte, y me gustaría conocerlo en persona pues para hablar y seguramente a lo mejor llegar a algún acuerdo, incluso entendernos y ver de que, bueno, que fútbol es fútbol y lo que pasó allí, pues eso se sale un poco del contexto. Y bueno, ya voy a terminar y decirle de que en ningún momento dije yo nada referente a lo de su padre. Lo único que, si a lo mejor él no hubiera actuado de la manera que actuó, su padre, el hombre, en ningún momento habría hecho lo que hizo. Y ya está. Y yo desde aquí, pues nada, darle un saludo y nada más. Y zanjar el tema, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, ya está. Muy bien, pues Felipe, a ver si contamos algo positivo la semana que viene de ese Atlético Ibáñez Cultural Valdeganga, ¿vale? Vamos a ver si podemos que se queden aquí los 3 puntos, intentarlo, lo vamos a intentar y bueno, vamos a ver cómo se trabaja esta semana. Muy bien, un saludo. Venga, Alex, hasta luego. Bueno, pues vamos a cerrar los partidos de la segunda autonómica con el partido que enfrentaba el Club Deportivo Elemental Albacete ante Cultural Valdeganga. 0-2, se llevan los 3 puntos Valdeganga de un campo complicado y en el que, bueno, se supone que los estaban esperando para disputar este partido. No sabemos si ha sido así. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, supongo que nada raro que contar, ¿no? Nada extradeportivo. Nada. No, nos alegramos. No hubo problemas. Lo único extradeportivo es que nosotros a última hora nos quedamos sin portero porque un accidente en la mano de uno de los porteros que le tuvieron que escayolar la mano y el otro que estaba resfriado y tuvo que jugar un jugador de portero. Y aún así no nos hicieron ningún gol. Ellos son un equipo que físicamente, lo que es en cuanto a volumen físico, sí tienen, pero fondo físico no tienen. Entonces, los primeros minutos, la primera parte, quedamos empate a cero, sí hicieron alguna jugada y a balón parado tienen peligro y bueno, y la tocan bien. Son gente, algunos que han jugado al fútbol por ahí en equipos y eso, y te pueden hacer peligro, pero ya se sabía que la segunda parte les iba a pesar. De hecho, nosotros con los cambios, al salir gente más rápida y gente joven, se quedaban enganchados, no podían con ellos. E hicimos los 2 goles en la segunda parte. Uno nada más empezar la segunda parte y ya se vinieron un poco abajo. Y luego ya pasados unos 20 minutos le hicimos el otro y ya prácticamente se vieron sin opciones. Aún así hubo un expulsado de ellos, pero por doble amarilla, sin mayor problema. No tuvimos mayor problema, nos trajimos los 3 puntos tranquilamente. Esto nos gusta, el tener noticias de que en este campo, sobre todo jugando como locales, no ha sucedido nada. A ver si les hace reflexionar lo que pasó y las cosas siguen disputándose como deben de hacerlo, de una forma correcta. Sí, veo difícil, no sé, antes o después se van. Yo creo que la temporada no la terminen, porque al árbitro, como siempre, no le pagaron, no tienen para pagarle. Y el problema lo vi más que con nosotros, entre ellos. El día de ayer las discusiones eran más entre ellos que otra cosa, ¿no? Ya, entonces el equipo ese yo lo veo condenado a que antes o después va a desaparecer. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Vosotros la semana que viene tenéis partido el sábado aquí en Casas Ibáñez ante el Atlético Ibáñez. El sábado vamos a Casas Ibáñez, efectivamente. Nos viene bien que sea el partido el sábado. Ahí podemos desplazarnos, no nos coincide con otros partidos, o al menos eso creo, ¿sabes? Y pues iremos por allá a ver lo que da la tarde. Un buen campo, que da gusto jugar, a ver si recuperamos un portero, el otro es imposible ya, no va a poder jugar en toda la temporada. Y no sé si nos da la tiempo, si haremos alguna otra ficha de otro portero. Por lo demás, el equipo está bien. Bueno, pues veremos a ver qué sucede en ese partido y lo contamos el lunes que viene, ¿vale? Venga, el lunes estamos por ahí. Un saludo. Venga, hasta luego.